Bien halladas a este nuestro queridísimo programa de radio 5 Bárbaros in the motherfucking head, baby. Sí, que yo tampoco sé dónde están. Los bárbaros, ¿no? Las cabezas pensantes aquí están. Pues, pensantes, la tuya está para llevar el pelo y la mía ni eso, sí. Ni eso, sí. Imagínate. Hombre, para rematar, siempre me has dicho que soy un gran rematador. Tú eres un gran rematador de cabezas, sí. Hombre, en comparación conmigo es muy fácil. Yo soy más de no hacer nada. Efectivamente, como dice nuestra canción de Waiting Room, de esperar a que pasen las cosas eso y no yo. Hacerlas. Ese eres yo. Tú, amigo. Ese soy yo. Ni cabeceo, ni remates, ni nada. Yo me quedo ahí a lo Julio Salinas, a ver si entra algo y no ahí sí no entra nada. Hay que ver, ¿eh? Julio Salinas, que ya lo he dicho aquí varias veces, era mi ídolo. También era en mi ídolo. Adolescencia. Sí, pero Julio Salinas remataba, amigo. No, a Julio Salinas se le caían las pelotas en la cabeza y entraban dentro. Discrepo. Bueno, bueno. A nivel de cabeza sí, porque era, con lo alto que era, era un nefasto rematador de cabeza, pero... Sí, era nefasto en general. Esa es la gracia de Julio Salinas. Hombre, tenía un recorte ahí con la derecha. ¿Qué recorte? ¿Qué me estás contando? Sí, hombre, que sí. ¿Estamos hablando de fútbol? También. ¿Estamos hablando de fútbol? De fútbol, sí, aquí en Radio Bronca. ¡Qué vergüenza! 104.5 de la FM. ¡Qué vergüenza! ¿Qué día es hoy? Dilo, que eso te gusta mucho. Ay, eso es que es muy bonito. Oye, es de 23F. ¡23F! ¡Se siente, coño! Qué bonito, qué sentido. Hoy es 23F, un día muy bonito para el rey, porque gracias a un golpe de estado que se inventó, pues justificó su presencia en los yates y las pistas de esquí y ese tipo de sitios donde tanto le gusta estar. Efectivamente, y un día fetiche para todas las personas, hombres y mujeres, que llevan bigote o bigotón. Exactamente, y que tienen tres cuernos. Oh, el becario tiene una camiseta que debería haberla. Espero que haya honrado el becario a la camiseta que le fue regalada el día de su aniversario. Ah, la recuerdo. ¿La recuerdas? La recuerdo. Con un se siente en coño y un señor de bigote. Sí, señor, pues bueno, son las 8 y 6. Con un escurridor de la fregona en la cabeza. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Pues son las 8 y 6 de este 23F del año 2012. Y esto es Radio Bronca, el 104.5 de la FM de Barcelona, y también en radiobronca.info, o también lo mismo nos estáis escuchando en el podcast, que es podcast.radiobronca.info, que lo cobramos ahora, si no al día siguiente, al otro, y si no al otro, pero lo cobramos en cero coma, depende, sí, cada vez más rápido, depende. Y bueno, pues eso, es un programa de dos gilipollas que dicen gilipolleces y a veces dicen algunas cosas que son serias, pero que no tienen nada que ver con su forma de pensar las cosas serias, porque son serias y nosotros pensamos de una forma estúpida. Habla por ti. Yo hablo por mí y por ti. Y yo hablo por mí. Por ti. Vamos a poner una canción, ¿no? Y ya nos dejamos en paz de hostias. Se te olvida decir que salimos en el 96.6 de la FM también. También estamos en el 96.6. De 00 a 14. Es verdad. Ah, amigo. Es verdad. Que salimos en todos los lados. ¿Y por qué no salimos en más radios? Llámenos. Queremos salir en más radios. En la COPE. En la COPE. Intereconomía Radio. En la COPE, la Coordinadora de Presos en Lucha. Sí, Intereconomía Radio también me gustaría estar. Uy, mira, ahí podríamos hablar con el señor Frederic Cano, miembro de AM2FM, esa radio asquerosa que nos está pisando el dial. mierdas, iros de aquí, que mucho Cataluña llora por Twitter y viva Som Radio, y luego el señor Cáscales y su socio, están ahí, bueno, es su socio el que lo hace, pero ¿por qué se junta con él? Si tan, tan catalán por que lo de es. Cáscales. Cáscales, Cáscales, cascadle al, bueno, Cáscales. Si de aquí estamos, desde aquí estamos esperando a que se mueran, pues así, esperándolo, pues sin hacer nada, en The Waiting Room. Esperando, in the waiting room. Esperando a que se mueran. A pero ver deseando, si, deseando, deseando, deseando, deseando. Yo quiero aprovechar además para esperar que se muera otra persona, que no voy a decir quién es, y yo lo dejo así porque me hace falta decirlo hoy, porque espero que se muera. Claro que sí, junto con el señor Cáscales y junto con el señor Frederic Cano y toda esa gentuza que nos pisa el día, lárguense de una maldita vez. De la vida, lárguense de la vida. Y de la vida. Y ya de paso de la radio también. Catalanes que apoyan a Intereconomía y le dejan su espacio en el dial. Ay. Cerdos. Gorrinos. Esto es porque hablamos, gorrinos. Esto es porque hablamos en castellano. Lo claro mismo, que nos, sí. Lo mismo nos, los, son nazis. Porks. Bueno, fascistas, o sea, vosotros calla, sí que son fascistas. Calla, tío, ¿cómo, uy, cómo dame te, la pastilla. ¿Cómo estoy te ahí pones? Cada 23F te pones igual. Locker. Todos los 23F igual. Te pones ahí que si que nada más he llegado yo, ya que te sientes, que no sé qué, que no te estés de pie y ya empiezas a lo que. Dame mi dosis de contratiempo. Te voy a poner un grupo. ¡Dame mi dosis de contratiempo! Te voy a poner un grupo de estos. Podríamos haber hecho. Fíjate, has dicho que bucle hemos hecho. Dame mi dosis de contratiempo, te voy a poner un grupo. Dame mi dosis de contratiempo, te voy a poner un grupo. Dosis total, estoy súper adolescente ahora mismo. Estás completamente. Tengo un subidón, ahora parezco un alumno de la ESO. Bueno, ahora durante la canción te hago una pajichuela y ya se te pasa todo. Que no se puede decir pajichuela, hombre. Se tiene que decir peladilla, peladilla, eso es un gag. Que pronto sabréis de qué va la cosa. ¡Pon algo! ¡Sácame de aquí, por Dios! Si te callas, sí. Bueno, voy a poner una banda escocesa, que no es la que tú crees. Voy a poner otra banda escocesa. No son esos, no son esos. No lo digas porque no son esos. ¡Hey, Enemy! No, no son esos. No, es una de banda... ¡De Cranberries! No, es, no van... Cranberries son irlandeses. De Cranberries, decía. No, no confundamos. No, vamos a poner una banda escocesa de Glasgow, que se llama Pensioner, que sacaron el año pasado un disco que titulado Yearlings, y que es un, para mí me parece un gran descubrimiento de banda, porque es bastante diferente dentro de las cosas y está bien, y encima tienen su disco gratuito para bajártelo por la puta jeta en el su Bandcamp y en su página web, y además es un disco que está grabado muy bien y hecho con muy buen gusto. Los títulos son bastante estúpidos, que es una cosa que yo siempre, los títulos de las canciones, que es una cosa que yo siempre aprecio bastante. Tiene una canción que se llama Enter Shakira, me parece muy grande, me parece un gran chiste. Enter Shakira. Enter Shakira. Es como el grupo Enter Shikari con Shakira, ¿sabes? A mí me hizo mucha gracia. Eso es un humor de frikis, ¿no? O sea, de hiper mega freaks. Humor escocés. El que nos gusta. Bueno, y este tema que vamos a poner se llama Status Hua. Que a mí también me parece muy bien. Esta banda que se llama Pensioner y, bueno, ahí está. Dedicada a todos los pensionistas. pues desde Glasgow, esta banda llamada Pensioner, que ha sacado este disco que se llama Yearlings el año pasado, que está para bajarse absolutamente por la jeta en su Bandcamp, y que me parece, bueno, desde aquí siempre, desde Radio Bronca, siempre apoyamos este tipo de bandas que hacen las cosas así, para hacer por la jeta. ¿Este tipo de Bandcamps? De bandas, de bandas. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Que me haces señas, que... me haces señas, que lo baje, que lo suba, que lo suba, que lo baje. Es que... Sí, claro, está solo subido un poquinín, mira, a lo bajo, sí, del todo, lo subo, no, en todo. Subo un poquito así de fondo, pero no hace falta tampoco que todo el mundo se entere. Si te hago señas es para que la gente nos entere, no para que luego lo comentemos, ¿sabes? Es que madre mía, ¿qué quieres? ¿Estás más tranquilo ya ahora después de...? De repente estoy un poco así más tranquilo, han sido, ¿sí?, mis momentos ahí de rapidez. Has tenido ahí, has enloquecido, ¿eh? Rapidity. Yo no te conocía, digo, este hombre, digo, sí, lo mismo, sí, es capaz de hacer dos cosas a la vez incluso. Un subidón de hambruna. Ay. Bueno, hoy tenemos todos temas, a una. Tenemos temas de los que hablar hoy, ¿verdad? Uf. Tenemos un montón de temas aquí en Cinco Bárbaros en la Cabeza, radiobronca.info, 104.5 de la FM. Lo hemos dicho antes ya. ¿Eh? Ya, pero yo lo repito, no me canso de repetirlo, hay que promocionar la radio. Ya, pero no es cuestión de que te canses tú, es cuestión de que se cansen los demás. Lo mismo sí que se cansan los demás, yo me canso. Pues si se cansan los demás, que nos envíen un correo a 5puntosenlacabeza@gmail.com, el 5 con número, diciéndonoslo, y lo dejaremos de hacer, o que nos llamen a el 933594900 y dejen un mensaje en el contestador y lo ponemos aquí. Qué bien hilado, por favor. Lo has hilado súper bien, no te puedo decir nada. Gracias. Bueno, vamos a hablar de todo me parece bien, ¿no? Todo me parece me una parece mierda. Todo junto, todo me parece vamos bien. A hablar de lo que hablábamos el pasado fin de semana. ¿Fin de semana? Fin de semana. Yo no sé, yo no te vi fin de semana. Jueves, el anterior jueves. Se me ha ido la pinza. Estoy con un subidón de nuevo que está a punto de venir. No sé, sí, ya te veo. Sí, me ha puesto un poco subidillo esta banda escocesa At The Driviniana, que tenía ganas de decirlo. Tenías ganas de decirlo. Bueno, un poco de aderezo no estoy at the Driviniana. No estoy tan de acuerdo porque el disco es bastante, bastante, bastante variado. Claro que sí. Apoyemos aquí estas Bandcamps. Apoyo con patatas. Bueno, apoyo tú, patatas. Calla. Copón, vamos a hablar de TMB y de la huelga TMB, de TMB. Próxima huelga, 27, 28, 29 de febrero y 1 de marzo. Apóyenla, hagan todo lo que esté en sus manos. Como por ejemplo ir en bici. Como por ejemplo ir en bici para ir a apoyar esta huelga. Ahora en breve diremos las diferentes convocatorias que hay para estos días. Pero... antes de nada, yo quería resaltar algo de lo que no hablamos el otro día, ¿no? Estuvimos hablando de por qué se hace esta huelga, de todo lo que se recorta, que más tarde lo podremos, si quieres, volver a comentar. Pero a mí hubo algo que quedó ahí como en el tintero, o me quedó, que es la estrategia que surge desde el poder, desde tanto la Generalitat, yo creo, como desde el Ayuntamiento, desde la caspa política, porque no se puede decir la casta política, ¿no? Queda mal. La caspa lo digo porque lo dicen nuestros primos chanquetines. Me gusta más lo de caspa política. La caspa política. Es porque me imagino los políticos soltando su caspa y esnifándosela sobre una mesa. Y no solo su caspa. Bueno, ahí yo lo dejo. Porque son bastante drogadictos. Yo lo dejo. Ahí lo dejo. Bien. He hecho una pequeña investigación, un raculda información, ¿sí? Esto es para el asqueroso Cascales, y en el periódico que tramité, de Diary, no digamos aquí... En un periódico cualquiera. En un periódico cualquiera, llamado de Diary. Como el periódico cualquiera. Como ¿no? El periódico cualquiera, punto home. He hecho una pequeña búsqueda de titulares de las noticias que se han dado en referencia a la huelga de TMB. Entonces, tengo algunos bastante jugosillos, ¿no? Porque se supone que en este país, este maldito país, que es una gran pocilga... ¿No has dicho que era periódico? Sí, efectivamente, pero que en este maldito país, que es una gran pocilga, se supone que hay libertad de prensa, hay prensa objetiva y todo lo que tú quieras, ¿no? Pues tenemos... estos son como un 80%, 85% más bien, incluso, no, haciendo el cálculo, 90% de titulares que he sacado. Primer titular, que es cuando empieza todo el tema de la huelga. Esto es de principios casi de febrero. La plantilla de TMB vota a favor de reventar el Congreso Estrella de Barcelona. Ah, esa palabra estaba muy bien elegida, sin ningún tipo de tendenciosidad. Así, ¿eh? Diferente. Está muy bien. Vota a favor de reventar el Congreso Estrella de Barcelona. Ya, titular a malas. Totalmente a malas. Totalmente a malas. Porque si hubieran puesto vota a favor de hacer coincidir la huelga con un congreso en Barcelona, habría sonado distinto, ¿eh? O con el congreso de móviles Barcelona. Imagínate al revés. El TMB le da igual el congreso ese de móviles. Imagínate puesto así directamente. O los terroristas de TMB van a reventar con actos violentos, ¿no? Ya le faltaría eso. El típico titular del que sería TMB te deja fuera de cobertura. Qué asco me da el qué, por favor. Qué periódico, de verdad. Va, continúa. Qué asco qué. Segundo titular. TMB va a la huelga solo por 700 euros al año por trabajador. Que no son del señor que ha escrito esto, lógicamente. Efectivamente, eso, efectivamente. Ahí está. De este señor no son, eso seguro. Pone 700 euros que no son míos, me hace que no vaya en metro. No puedo ir en metro, muy bien. Durante unos días. Sí. Por su culpa, por su culpa, por su gran culpa. Egoístas, egoístas. Egotistas. No es solo por eso, que también, pero es por una dirección que cobra unos sueldos indescriptibles, por subida increíble del precio del billete, por recortes en líneas, supresión de líneas, una televisión de trabajadores. Una televisión que hay dentro del metro que no sirve para nada, ni para entretener. Por ejemplo. Bueno, y porque esto viene de un periodo de luchas bastante grande, que en el cual la dirección de TMB se lo pasan todo por el forro. Seguimos. Un amigo tuyo. Ereu pide a los trabajadores de TMB que aparquen su egoísmo y corporativismo. Ajá. Ereu, que recordemos, cobraba en su época de alcalde, cobraba 120.000 euros al año. Entre dietas y... Bueno, dietas, no parece que haya tenido dietas porque está gordo como un cabrón, ¿eh? ¡Hijo puta! No, yo no he dicho eso. Pues cobra 120.000 euros al año. Fíjate, si alguien le quita esos 700 euros a él, pues lo mismo ni se entera. Efectivamente, entre ellos lo cobrado del área metropolitana de Barcelona, que también depende en parte de TMB, que de ahí cobran todos dietas a cascoporro por no hacer nada. Exactamente. Por dos reuniones al año, el actual don Xavier Trias. Xavier Gigan, me la jugo. El que se la juga cobra 38.000 euros por la cara. Ah, está muy bien. Cobra más que tú y yo juntos, ¿eh? Efectivamente. Por dos reuniones al año. Toma ya. 38.000 euros. O sea, ya cobra mi sueldo por una reunión. Más de mi sueldo. En un año. Está muy bien. Muy bien. Oye, ¿tú no crees que nos estamos equivocando? Quizá en vez de estar aquí en la radio tenemos que estar siendo alcaldes. Estaría bien. ¿Sabes? Yo qué sé. Si fuéramos alcaldes, lo mismo podríamos invertir el dinero en Radio Bronca. Sí, pero les quitaríamos el dinero para eso, para invertir en Radio Bronca y en multitud de proyectos. Destruir el sistema desde dentro. Eso sería maravillosísimo. Ay, qué bonito. Sigue. No nos corrompería porque estaríamos ya corrompidos, ya con la inmundicia directamente. No querríamos ningún lujo. ¿Para qué? ¿Para qué si somos inmundos? Continúa. Continúo. El paro conjunto, esto me gustó mucho a mí, por eso lo anoto. El paro conjunto de metro y autobús propició el caos en 1989-1994. Joder. Caos. Me gustó, digo. Pues sí que es fácil, ¿no? Propiciar el caos. Ya ves. Solo hay que hacer que metro y autobús dejen de funcionar. Es que no hay mayor caos que gente andando o desplazándose. Claro, es que la gente se desplaza en sus coches. Esto. Y la verdad que yo, a mí, joder, lo dicen como si fuera algo malo, ¿verdad? Con lo que me gustaría ver el caos. Ver el caos. Y la nevada también proporcionó un caos y nadie se ha quejado de la nevada. Qué egoísta es la naturaleza. Qué egoísta la naturaleza. Pues, ¿para qué se pone a nevar? Qué cabrona. Hay que joderse. ¿Ah? Más. ¿Más? Sí. Y Trias. Y Trias. Siguiente titular. TMB se vuelca en el diálogo con el metro para que renuncie a la huelga y dividir a los trabajadores, a los de metro con el autobús. Y por ahí, atención, van los tiros. Si nos están escuchando los trabajadores de metro, no permitan que destruyan la unidad de todos los trabajadores de la empresa. La unidad es el único medio para hacer que tiemble TMB. No lo hagan porque lo pagarán caro. Es pan para hoy, hambre para mañana. Lo pagarán caro después, señores. Y si sus representantes pactan, no les dejen. ¿Te ha gustado? Sí, sí, sí, está muy bien. Yo me ha dado casi ganas de hacerme trabajador de TMB para no pactar. Ahí está, a mí también. Ponme un tema, ¿no? Eso es lo que te iba a decir. Te iba a decir, continuamos o pones un tema. Vamos a poner un tema. Vamos a poner un tema de una banda alemana. Todavía no ha habido bandas francesas en el programa de hoy. Y con suerte, lo más cercano a Francia será Toronto. Eres un repetitivo. No, pero hay otro grupo de Toronto. Hay más grupos en Toronto. Toronto es un lugar rico y lleno de cosas. Rico de sabor, quiero decir. ¿Y qué cosas hay allí? Por ejemplo, uno te responde otra vez, José Manuel Calderón. Y ahí se acabó ya. Ya no queda más. De Rozan y de Mar. Y de Rozan y de Mar. Bueno, dejemos de hablar de baloncesto. Vamos a poner una canción de un grupo de Würzburg. Como el pabellón Salamanca, el pabellón de Würzburg. Würzburg, exactamente. Que se llaman The Falcon 5, de un disco que sacaron el año 2010, que se llama Soft Speak. Es un grupo del que no tengo mucha información, la verdad, solo sé que son de Würzburg y creo que están un poco separados. Pero este disco está bastante bien. Para mi gusto tiene la voz un poquito alta, pero esto son manías ya personales, que a mí me gustan las voces bajas, por eso hablo tan bajo. Y vamos a poner esa canción que se llama Song, que significa canción, que es como poner una canción que se llama Song, o como una song que se llama canción. ¿Qué te parece? Un bucle maravillosísimo. ¿Qué dice? No lo sé, porque hablan en inglés. Ah, amigo. Estos eran de Falcon 5 desde Würzburg, en Alemania. Y un disco que se llama Soft Speak. A mí me gusta bastante este disco, me ha parecido bastante bien. Así como medio bailongo y medio feliciano. La verdad que está bien. Hace falta a veces. Está bien, sí. A mí me ha gustado también. Muy bien, hijo. ¿Qué teníamos que comentar aquí? Porque tenemos una nueva sección que vamos a abrir dentro de poco, ¿verdad? Es verdad. No habíamos hablado de nuestra nueva sección. Pues sí. La verdad que van ustedes a disfrutar de una parte medianamente seria a cada jueves, que humana y técnicamente podamos, pero yo creo que sí que va a ser posible. Que cada jueves haya una sección con un nuevo personaje que se introduce en nuestros oídos y en nuestros hojaldres. Sí, señor. ¿Y será el Capitán Cataluña? ¡El Capitán Cataluña! ¡La sección del Capitán Cataluña! Tendríamos que hacerle una musiquita. Sí, que será como la de Capitán Siam. Podríamos hacer la canción de Capitán Siam, que tú no recuerdas, porque puesto no. Que tú no vivías aquí en aquella época. Luego te explicaré lo que era el Capitán Siam. Yo lo haría en plan así a lo maricón y tontico. Vale, yo... Capitán Cataluña. Vale, para el siguiente programa se la hacemos. Tenemos que hacer una sintony. Espero que nos esté escuchando el Capitán Cataluña. ¿Tú crees que nos estará escuchando ahora mismo? Me ensembla que no. ¿Te ensembla que no? Bueno, pues quizá... Pero bueno, ahora más tarde, la sección no es para ahora mismo. No es para ahora mismo. En después. Ah, vale. Y pues hablemos ahora, hijo. Hablemos de más cosas, porque hemos estado comentando los titulares manipulados de TMB. ¿Y ahora qué venía ahora? Venía un audio muy curioso que no pusimos en el anterior programa, en el cual... oímos a un directivo de TMB. Es un audio que de Joaquín Forn, del semanario La Directa, me parece que es, no recuerdo la fecha en concreto, se reúne con varios sindicalistas y con los cuales, es que, vamos a ver... Les explico a nuestros oyentes que tengo un compañero que es un poco retardado. Creo que es el tercero o el cuarto link. Mierder, pone Joaquín Forn o algo así. ¿Lo has visto ya o no? Sí, lo que pasa es que habías tenido tiempo de sobra para decirme durante la canción y me has estado aquí hablando de cómo trataba los zapatos. Es que estaba llamando al Capitán Cataluña, que no me había cogido el teléfono para decirle, hey, así nunca pasaremos a la COPE, que es lo que queríamos. Eso es lo que querías tú. Es lo que hemos querido todo el rato, tío. Tú, lo hemos hablado muchas veces. Yo quiero que alguien nos diga, hey, venir a hacer un programa de radio, una radio de estas nacional. A la COPE. Tal, y poder decirles no cuando esté todo amarrado ya. A la COPE, tío, claro que sí. A la COPE, pero para ir a la COPE tendríamos que ser unos fascistas. Joder, es lo que somos no en realidad. En Dios. Es lo que somos en realidad. Estamos utilizando esto para entrar en el mundillo, pues como todo el mundo. Pero con la cantidad de blasfemias que decimos en la COPE, seguro que no. Si esto es mentira. Si los pero si han echado al novio de Alaska, que ya ves lo peligroso que es ese tipo, que también no sé qué hacía en la COPE. Ese tipo es peligroso para sí mismo. Para sí mismo y para la humanidad. Por posar ahí en plan con el Bruce LaBruce, que también otro, no sé por qué hace posar a semejante gentuza. Es que, ¿qué hace ese tipo en la COPE, por Dios? ¿Qué hace ese tipo? Si en la COPE piensan que eres un enfermo. ¿Qué hace ese tipo vivo? ¿Qué hace ese tipo vivo, efectivamente? Bueno, vamos a poner ese audio, que ahora ya, mientras... Entonces estaba aquí distrayendo a la audiencia, nacional. Audiencia nacional. Ya he podido yo aquí. Nacional. Espero que... Sí, conversa a Joaquín Forns, sindicalistas. Vamos ahí, pone play. Hablábamos al principio del tema de la relación en la buena mesa. Esa información no la aclara. Pero luego hablamos con gente que está por debajo de la dirección, están en explotación, y el mensaje que están dando es que va a haber mucha reducción de servicio. Pues claro, los trabajadores tenemos que saber lo que va a pasar en esta empresa. I ho dic amb tota sinceritat, amb l'estany, i li dic així. Per part meva, seré absolutament clar, i espero que ells també siguin clars. Jo quan ell parlo, el primer que hem d'estalviar hem dit això, no a la reducció. I podem parlar, a veure, els acords estan per complir, és la base. Igual, jo t'ho dic tot això perquè això a les cotxeres, mirem a les notícies, llegim els diaris, i ja dic que no hi ha un sol treball en aquesta empresa, que no s'aixecarà com a les nostres condicions se li toqui per res, ni un cèntim. Si ho tenim claríssim. Perquè tothom ho té molt clar, perquè portem molts anys fent molta pedagogia de que això que està passant ara, com a mínim, els treballadors i treballadors no la van ser part. Encara que ens costi el que ens costi. I això ho tingueu molt clar, eh? I a més, tu ja ho has vist, el paper que farà la Comissió de Solidaritat no és el mateix que ha fet quan anaven els altres. Si ho està fent, suposo que ho teniu, sí, sí, ho teniu molt present. Jo no sé el que donarà aquesta reunió, però a nosaltres el que realment, o almenys a mi particularment, tinc ganes en aquesta reunió és perquè crec que és necessari canviar la reunió. Bueno, entre las cosas que decía este dirigente de TMB, Joaquim Forn, pues en este audio se escucha por internet, en el semanal y de la directa, lo podéis encontrar. Dice concretamente, jo he anat amb tota la bona voluntat i ho dic amb sinceritat. Per part meva, i ho deixaré absolutament clar, lo primer que hem d'estalviar, i ja hem dit això, no a les reduccions. Els acords estan per complir-los. És la base. Eso dice el señor Joaquim Forn. Y después dice que cuando uno de los trabajadores le advierte que la plantilla no admitirá una rebaja, dice, tingueu molt clar, el conveni és sagrat, no acceptarem cap retallada aquí, però tampoc volem cap retallada de servei. Eso le dice otro trabajador. Realmente el tío se compromete a hacer ninguna reducción, a no suprimir nada, y ya vemos que ha sido todo lo contrario. Entonces a mí es algo que me hace mucha gracia, que se les pide responsabilidad, se les pide que a todo el mundo que las leyes están para cumplirlas, pero luego son ellos, los políticos, en este caso el señor Xavier Trias, que es la máxima autoridad de quien depende TMB, que es una empresa municipal, ellos se saltan todo lo que les dé la gana sin ningún tipo de problemas. Como siempre, vamos. Como siempre. Las leyes están para cumplirlas, pero solo cuando nos viene bien. Solo cuando nos viene bien. Bueno, pues igual que las bajadas de sueldo son justas cuando son hacia los demás, no hacia ti mismo. Que lo que esta gente lo que son unos farsantes y unos caraduras que lo único que merecen es una huelga. Una huelga, y luego, todo el mal que les pueda caer encima. Como caerse en una vía, por ejemplo. Por ejemplo. Pues que estaría muy bien. Como que se les caiga un radio casete mientras escuchan Radio Bronca, mientras están tomándose un baño. Ah, por ejemplo. Dudo que escuchen Radio Bronca. Bueno, a lo mejor son masoquistas. Dudo que se tomen un baño. Con el vicio que tienen. Ah, pues puede ser. Yo también escucho Intereconomía a veces, ahí va a ponerme de mala hostia. Yo, para partirme el ojete. Este, sube de, básicamente. Si tienes que coger la bici y subirte a la montaña, te pones Intereconomía, te pones una mala hostia del copón y te sale toda la adrenalina y subes ahí y gritas desde arriba. Está muy bien. Efectivamente. Sigamos con otra noticia interesante o no. Bueno, no sigamos con ella. No, sigamos con una noticia que no sea interesante. Que no sea interesante, mucho mejor. Hablemos de convocatorias. De convocatorias. Son como invocaciones, pero... Efectivamente, ya que hemos hablado de la huelga de TMB, tenemos un montón de convocatorias que no nos van a entrar en la agenda, ya te lo digo, aquí y ahora. Vale. Y hablemos de ellas, porque son interesantes. Digamos una cosa también, ¿dónde las puede encontrar la gente? Por internet, porque una cosa es que tú se las digas ahora y que se acuerden, y otra cosa es que las puedan encontrar luego en internet. Pues mira, por internet las pueden encontrar en el blog que tienen los trabajadores de metro y de autobuses, que se llama comitedescanso.blogspot.com, y lo pueden encontrar también las convocatorias seguramente en webs como barcelona.intimedia.org, laan.org, y en una publicación que acaban de sacar gratuita los trabajadores y usuarios del transporte público, que se llama A tu també et retallen, con també está puesto TMB. Es una publicación que podéis encontrar seguramente por las calles, pero también en el local, en la Universidad de Lliure la Rimaya, en la Cruïlla, en la que está la calle Sardenya, en la Ateneu Popular de l'Eixample, la Barraqueta y la Torna en Gracia, l'Espai Obert i el casal independentista Jaume Compte en Sants, junto a la Ciutat Invisible, en la Gordíssima, el Tres Voltas Rebel, solo salen aquí movidas indepes, podría salir otra cosa, ¿no? Digo yo que habrá en otros lados también, ¿no? Espero que haya otras cosas que no solo sean indepes. Seguro que sí. Un abrazo a todos los indepes que nos siguen. Solo a los que nos siguen. Solo a los que nos siguen, a los que no, no. Bien, calendario, ¿no? Que estábamos en eso. De primeras, 26 de febrero, asamblea de usuarias en el mercado de Sants, Rambla Badal con la carretera de Sants. 27 de febrero, tenemos de primeras a las 7, concentración en la Plaza de España por un transporte lliure, para un transporte lliure y asequible. Y estos días de 27, 28, 29 de febrero y 1 de marzo hay, en caso de servicios mínimos abusivos, asamblea de trabajadores de bus y metro a las 9 y cuarto y a las 4 y media en Plaza de España. En caso de servicios mínimos de un 25%, asamblea de trabajadores de bus y metro a las 11:30 en Plaza de España. Todos los días piquetes informativos a las 4 de la mañana y a las 4 de la tarde en las 4 cocheras. En la de Triangle, en San Andreu, Horta, al lado de la Plaza Karl Marx, en la Zona Franca, en el área industrial y en Pablo X, delante del Hospital de Belviche. El 28 de febrero habrá un piquete solidario con la huelga a las 12 en Sagrada Familia y el 29 de febrero hay una huelga de estudiantes a las 12 también en Plaza Universidad y a las 7 una manifestación metropolitana con el lema Yo am TMB. Ahí está. Aparte de esto, hay una llamada al pueblo de Barcelona por parte de los trabajadores de TMB para convertir la Plaza de España en la Plaza Cataluña del 15M, que desde aquí apoyamos. Sí, señores, y lo vamos a poner a apoyar poniendo una canción y después introduciendo a nuestro capitán Cataluña. Que trae noticias calentitas. Exactamente, bueno, vamos a poner una canción de un grupo de Toronto. Toronto entero. Exactamente, que se llama Bandera, pues sí, en castellano el nombre. Y bueno, hace una cosa así medio gritona, medio bien, con un disco que editaron el año pasado llamado Dos, o sea, pues dosis, ahí como los romanos, así. Y bueno, este tema se llama Ask Us About Why to FSU, que no sé lo que querrá decir exactamente. Y al acabar esta canción tendremos nuestra nuevísima sección. Novísima, no se dice nuevísima, se dice novísima. ¿Cómo que no? Mira, yo lo digo, nuevísima. Pero se dice mal, así. Se dice mal. Es como decir fuertísimo, se dice fortísimo. Se dice mal, ¿no? Se dice muy mía, nuevísima. Yo lo digo muy bien. Fatal, fatal. Por la mierda de canción. Pues desde Toronto, esta banda llamada Bandera, con este tema, pregúntanos sobre Y2FSU, que vete a saber lo que significa. Y bueno, ya tenemos por aquí al Capitán Cataluña, ¿no? Al teléfono. Creo que sí, Capitán, ¿nos oye? Hola. Hola, Capitán. ¿Cómo está usted en esta nueva sección? En aquesta secció que avui inaugurem. Claro que sí. Molt bé, doncs jo bàsicament us diré quatre coses que sortirà a la directa, aquest número 262, que va sortir ahir 21 de febrer. Efectivamente, porque hay que decir que en la sección de nuestro capitán nos contará lo que trae la directa cada semana, gran periódico, grandes gentes. Esto lo había hecho Cuní antes que nosotros, ¿eh? ¿Lo de la directa? No, lo de llamar a un periódico, lo que llamaba La Vanguardia, que son fascistas. Es una sección innovadora, como podeu observar. Claro que bueno, sí. Cuéntenos, capitán. No? Sí, claro que sí. Pues aquest número, bàsicament, dos coses bàsiques, el Mobile World Congress, que es farà la setmana que ve, i bueno, el que publiquem bàsicament és que reben uns 100 milions d'ajudes de diner públic, i com sabeu, paral·lelament hi ha convocada una vaga dels treballadors de TMB de bus i metro. D'això hem parlat, clar que sí. Amb aquesta notícia, a banda de l'obertura, hi ha un suplement que va sortir ahir també, que va amb la directa, però també es pot trobar a molts puestos, que explica una mica pues, tots els motius d'aquesta vaga i se n'han fet uns 25.000 exemplars. Això ho podeu trobar bàsicament a alguns ateneus i locals d'aquí a Barcelona, com per exemple... Los hemos reseñado antes, capitán, los hemos reseñado antes. L'Eixample, la Rimaia... I s'ha fet per una mica per difondre la lluita de TMB. Es diu, a tu també, TMB, et retallen. I veureu una portada molt mítica, un home bastant conegut. Em sentiu? Sí, claro que te oímos. ¿Y tú a nosotros? És que sento pip-pip. Això és que deu ser que volen contactar amb nosaltres. Ah, amigo. A banda d'això, tot el tema de TMB i el World Mobile Congress, que com sabeu, aquesta setmana ja han començat el tema de mobilitzacions, també hi ha un tema important, que és tot el tema de la primavera valenciana. Sí. Bueno, amb una pàgina que explica una mica les mobilitzacions d'aquesta setmana passada. I també una cosa bastant interessant, que són els vincles que té Antonio Moreno Piqué, que és el cap superior de la policia espanyola del País Valencià, amb els seus amics d'Espanya 2000 i altres coses que en part doncs, bueno, expliquen una mica amb com s'han empleat tan a fons els agents de l'ordre al País Valencià. Claro que sí. Aquesta setmana. Por parte de este fascista ultracatòlico. Exactament. També altres cosetes i tal, però bueno, bàsicament centrats en aquest parell de temes. Muy bien, capitán, muy bien. Pues muchas gracias, capitán, por esta primera entrega de tu sección. Me ha parecido excelsa. Bueno, anirem millorant, ens prepararem més i intentarem anar millorant. Claro que sí, pónganos serios aquí en este programa, por Dios, sí, por Satán, que es el nuestro. Exactamente, ese es nuestro Dios. Sí, ¿el suyo cuál es? ¿Perdó? ¿El suyo cuál es? Sí tiene. Ho sento, m'hauria de pujar el retorn, eh? Sí, su Dios me refería. No tiene. No en gasto, d'això, no en gasto. Hace bien. Sí, senyor. A més, en aquesta ràdio no és lliure llibertària, no, diuen? Ui, de moment és lliure. Ui. De moment és lliure. Ui. Uy, uy, hemos entrado aquí en agres polémicas. Uy, como la de Luis del Colmo. Como la de Luis del Colmo. Dejémoslo para otro día, señor capitán. Muy bien. Muchísimas gracias. Venga, salud. Un placer. Hasta luego. Jueves que viene. ¿Qué me quieres poner? Pues vamos a poner una canción. ¿De y quién? De Hey Enemy. Ah, ahora hablamos, sí, ahora luego sí. Luego decimos por qué, ¿vale? Venga, va. Fuck! Pues esta era la banda escocesa Hey Enemy, segunda banda escocesa que ponemos hoy y primera la banda, aroma de la banda. La banda escocesa y primera banda escocesa que nos va a visitar en breves, concretamente este domingo en el Casal de Roquetas a las 7:30 junto a los locales Chisum por 5 euros de mierda. Puedes traer 5 euros de mierda con el peso de mierda, de lo que valentía 5 euros de mierda, como 5 euros de almendras, pues 5 euros de mierda. Pues a lo mejor es mucha. A lo mejor es mucha mierda. No sé cuánto está la mierda ahora. Y bueno, pues eso, esto será en el Casal de Roquetas, que esto está en en el metro línea 3 Roquetas, lógicamente, la calle Vidal y Guas, número 16, y empezará puntualmente a las 7:30. Y bueno, podéis encontrar más información sobre este y otros conciertos en ojalaestebibici.blogspot.com. El blog de este intrépido e inquieto colectivo. E insultante. E idiota. Imbécil. E tolerante. Intransigente, iba a decir. Intrascendente. Intrascendente. Hombre, intolerante con el 4x4 lo es. Sí, totalmente. Muerta el 4x4. Bueno, vamos a hacer un poco de agenda, ¿no? Agendemos. ¿Quién empieza a hacer la agenda? ¿Empiezas tú o empiezo yo? Empieza la música. Ah. Agenda. Ha quedado preocupantemente bien, ¿eh? Te ha molado. Sí, me ha gustado mucho. Tío. Soy un gran improvisador, soy un gran rematador. Ya se lo diré al grupo, le diré que te vayas con ellos a hacer de gira. Eso sí, o desde la radio, hacemos ellos según están concierto, yo radiando a la vez. Exactamente. Bueno, pues. No sé si me aguantarán por pesado. Yo creo que no, porque yo no te aguanto, imagínate ellos. Bueno, tenemos aquí varias convocatorias, para sobre todo para el sábado. El sábado hay una cosa, hay muchas cosas el sábado. En principio hay una charla por la contrainformación con la gente de Radio Bronca, de Radio Contrabanda, de Radio Trama, de Sabadell y de Radio Pica. Esto será en el Casalet, en Tarrasa, en la calle Carrer Societat número 4, a las 8 de la tarde. Podéis encontrar información en www.casalet.org. Eso es. Y esto será a las 8 de la tarde, lo cual nos hace que sea posible empalmar con el siguiente plan que vamos a poneros para el sábado también. Yeah, papi. Que es ni más ni menos que... la Vespranita Antirrepresiva de Cambias, que empezará a las 8 también. Efectivamente, para sacar pasta para dos represaliados, uno de ellos en el desalojo de Plaza Cataluña del 27 de mayo y el otro por 2007, una manifestación de Está Tot Fatal. Y bueno, tenemos a las 8 un tas de beans Ecologics por 10 eurillos y luego hay una fiesta hasta las 6 de la mañana. Atención, en Cambies, amigos, y se pinchará música, habrá creo que actuaciones, tapas variadas, concretamente Caballero Patilludo. ¿Quién sí. hay? Es que yo no me acuerdo de los nombres, de names. Tú no te acuerdas. Estará Pep Cool Steady, que es un hombre que supongo que hace Steady, Dance Crusher Sound, que es Ska Rock Steady. Equilibrio. Ah, fíjate tú. Eso a las 11. Mr. Love Daddy, Yeah Papi. Exactamente, que hace Funk Latin Group, según reza en el cartel, y Rebeldía. Rebel Madiac Sound. No sabes tú que yo de medio lado miro mal. Yo Rebel Madiac Sound. Que hace una Reggae Dance Hall. Y después DJ Merey. No sé para qué me preguntas y luego lo dices tú. Porque lo estoy viendo. Pues joder, para que, desde que yo haga gafas de verdad. Bueno, y esto, como ha dicho él, este hombre, los beneficios irán destinados a pagar los gastos derivados del juicio de los detenidos el 27 de marzo, de mayo, perdón. Ahí está, Tas de Beans a las 8 y la fiesta empieza a las... A las 11. A las 11 de la noche. Y aparte de esto, también tenemos el mismo sábado 25 de febrero en La Forsa, en Cornellar. Otro festival, el último en La Forsa. Esperemos que no sea así, pero el último de momento antes de la amenaza de desalojo. Exactamente. Y esto es como para empezar y no acabar. A ver, las cosas como son. Como para empezar y no acabar. Porque empieza a las 2 de la tarde. Ya empieza, digo, a las 12 del mediodía, perdón. Empieza con una calzutada. Esto es en beneficio de la tele, de la tele.cat, que es este proyecto de televisión independiente y libre que se está llevando a cabo en Barcelona, que es bastante, bastante interesante, con bastantes cosas, con, de momento con poca cobertura, pero... Pero bueno, con el TDT ahí va saliendo. Exactamente. Y bueno, pues comenzará a las 12 con una calzutada y que seguirá después también con la misma calzutada y una sesión de satélite Boeing, que no sé qué significará esto, supongo que es un hombre que pincha. Sí, creo que son... Mientras tú comes calzot, él pincha, lógicamente. Y habrá después teatro a cargo del grupo de Teatro Social Comisión de Plaza Cataluña a las 4, de 4 a 5. Y desde las 5 y media empieza ya una retahíla de conciertos en este orden que voy a decir ahora mismo, que son Barrio Candela, que hacen flamenco, Humareda Jauja, Rumbera, que hacen rumba, lógicamente, Satélite Boing, que hacen reggae, pues ahora mismo que han pinchado antes, pero tocando, Dirty Rockets, que hacen rock, Jodido Karma, que hacen punk, Clandestino Punk, que hacen punk, lógicamente. Satélite Boing, otra vez, que volverán a tocar, fíjate tú cómo son. Lágrimas de Sangre, que hacen rap, y Sotataula, que hacen flamenco. Y después, a partir de las 3, de 3 a 6 de la mañana, Telenoica, que es electrónica y arts visuals a la vez, para que la gente baile así medio raro y mire luces estroboscópicas con los ojos así hacia los lados. Y se ponga fina. Eso yo no lo quería decir porque es como, parece como que estamos haciendo proselitismo de la finura y nada más lejos. Aquí cada uno que haga lo que quiera. Totalmente. Y nosotros nos vamos ya, hijo. Sí, sí. Sí, no, no. Sí, no, a la sí, vez, sí. No nos queda nada. Sí, una charla no este viernes. En el Casalet también, dentro de las jornadas de Apostem por la Perla la Contrainformación, en el cual va a estar la gente también de la tele presentando allí el proyecto con un supado d'Express. Creo que la charla concretamente, dímelo tú que lo tienes ahí puesto, es a las 6 de la tarde, Carrer Societat, número 4, el Casalet. No, es a las 8 de la tarde, como he dicho antes. La de la tele también. Ah, sí, la de la tele, efectivamente, es a las 6. Pero y no después el supado. Efectivamente. Vale. Pequeño caos. El tuyo. El mío. El bueno, mío no. O sea, que si os quedáis el sábado en casa, es una de dos, o porque os quieren desahuciar, o las ratas nos dejan salir, sois unos vagos, porque hay mil cosas para hacer. Tienen planes para el viernes, el sábado y el domingo. Efectivamente. Y nada, pues vámonos con un temilla, ¿no? Nos vamos, sí, vamos a poner un grupo francés, ¿no? Hoy ya es hora. Llevo como dos días o tres programas ya sin poner ningún grupo francés. Va, tu dosis de grupo francés. Va, venga. Este grupo se llama Heliport, ya los hemos puesto aquí alguna vez. ¿Por qué? Pues porque ponemos grupos que se puedan bajar los discos gratis y esta gente tiene en su Bandcamp para bajarse su disco gratuitamente. Vamos a poner un tema que se llama Patchwork of Black and White. Y se lo vamos a dedicar a la tele del señor Palacios. Pss, vale. Pues venga, como bien ha dicho, nos vemos, nos oímos la semana que viene. La semana que viene. No, la semana que viene no. ¿Cómo que no? No, la semana que viene no. Yo no puedo venir. A lo mejor hacemos una grabación, a lo mejor no. No lo sé. Hay amigos que se quedan una semanita sin nosotros. ¿Tendremos que hacer alguna grabación de algún tipo? Puede ser, no. Sí, puede ser. Pues, no, ya lo veremos. Bueno, disfruten de momento de este tema de Heliport, esta banda de tours, y ala, hasta luego. Disfrútennos.